50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 24 de septiembre. Harán una colecta solidaria para colaborar con la toma de tierras en Guernica. Bajo la consigna No al desalojo, ni una menos sin vivienda y tierra para vivir, organizaciones sociales y políticas de La Plata se darán cita este jueves y viernes en la esquina de 7 y 50 para realizar una colecta solidaria y así colaborar con la toma de tierras en Guernica. Hoy y mañana pueden acercarse a 7 y 50 en el horario de 11 a 14 y el sábado realizarán la colecta a domicilio, para lo cual hay que comunicarse con el número de teléfono 221-599-2650. Necesitan alimentos no perecederos, pañales, elementos de higiene, ropa y frazadas. La comunidad senegalesa brindó una conferencia de prensa. Representantes de la comunidad de vendedores y sus abogados encabezaron una conferencia de prensa para alertar sobre la creciente persecución que sufren por parte de la Municipalidad de La Plata. Denuncian que aún no pudieron tener acceso a la causa donde se los acusa de pertenecer a una red de trata. Escuchamos a Cheikh, referente de la comunidad senegalesa en la ciudad. Y quería aclarar eso de que es toda mentira el video que puso Garo también en su tweet y todo esto es mentira. Detrás de nosotros no hay nada que nosotros escondemos, que no pertenecemos a una red ni nada. Somos gente que vinieron acá en este país a buscar mejorar económicamente, a buscar algo que no podemos conseguir en nuestro país. Por eso estamos acá. Y nada más que eso, ni yo, ni uno compañero, ni nadie laboramos por alguien que no está en la calle. Cada uno es el jefe de él mismo. Un servicio que informa más cerca. Instalaron huertas comunitarias en los barrios de La Plata. La Municipalidad de La Plata avanza con la instalación de huertas comunitarias en frentes de viviendas, comedores sociales y espacios públicos con el objetivo de promover la alimentación saludable, el acceso a cultivos propios y el uso responsable del suelo. A partir del trabajo coordinado de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Espacios Públicos y Producción, ya se instalaron más de un centenar de huertas comunitarias en frentes de viviendas, plazas barriales, comedores, organizaciones sin fines de lucro y hogares. Quienes deseen participar de la iniciativa pueden llamar al 429-1006 o escribir a través del correo electrónico a subcefortalecimientomlp@gmail.com. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.